después de la cuenta saca la voz. 20 años. Por su nombre de la refundación del PAN. Sí, de los seis compañeros que armamos la carrera, el plan de estudio, el departamento, éramos seis. Fines de segundo cuatrimestre, segundo mitad, digamos, del semestre de 1984, y hasta el año pasado, estuve a cargo de la materia. Bueno, este tema entonces que vamos a ver, el tema de conocimiento y en general y de conocimiento escolar en particular, el tema de conocimiento en general era el tema con el que habitualmente yo abría la materia. Ustedes lo van a recibir esto ya transcurrida más de la mitad del desarrollo de esto, ¿no? Bueno, el problema es que lo que circula por allí en todas las instituciones educativas en la calle, en la gente, en el sentido común de la gente, es el punto de vista positivista del conocimiento. Para todo tipo de realidad conocida o el proceso de ser conocida, tanto la realidad científico-natural, físico-natural, como la realidad social. Y tan está incorporado esto al sentido común de la gente, que en las universidades, especialmente aquellos que trabajan en el campo de la ciencia físico-natural, los investigadores, los docentes, son, por lo que yo conozco, por lo que hablo a veces, que he venido hablando durante mucho tiempo, son ingenuamente positivistas. Y creen en, no tienen la menor duda del tema de la objetividad científica, de la objetividad del conocimiento. Y en la calle, la gente manda a sus chicos a la escuela para que aprendan. Para que aprendan que aprender lo que sea la escuela. ¿Y qué se da en la escuela? Se da conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento científico. Cuando se dice conocimiento, se alude a eso. Digamos, en la escuela no se da mitos y creencias populares. No, se da conocimiento. Entonces hay áreas disciplinarias, materias particulares, etcétera, etcétera. Y eso que da la maestra desde el jardín hasta el último grado y en la escuela media y en la universidad es conocimiento. Bueno, vamos a ver entonces qué es eso. Porque el pensamiento, digamos, positivista, efectivamente, cree que las cosas se descubren. Están allí, tienen que ser descubiertas. Entonces la ciencia avanza porque día a día se descubren más cosas. Lo que nosotros hemos venido manejando durante mucho tiempo es que no es así. O, mejor dicho, para no hacernos los dueños de la verdad, para nosotros, pues. Voy a empezar con una efeméride que salió hace ya, por lo que alcanzo a ver allí, 6 años, en un periódico de Clarín, un 19 de febrero de 1998 leí esto, me llamó la atención. En Clarín sale todos los días una efeméride universal, todos los días algo que pasó alguna vez en la historia de la humanidad. Y esto dice, esto pasó un 19 de febrero de 1473. Nació Nicolás Copérnico, el hombre que puso la Tierra en movimiento. Entonces a mí me llamó la atención la forma de decirlo del periodista, ¿no? Que hace esto. El hombre que puso la Tierra en movimiento. Yo no sé si al usar este recurso retórico, qué es lo que él ha querido decir con eso. Pero en el supuesto de que hasta ese momento, hasta el momento en que Copérnico no planteó, digamos, lo que sería la nueva verdad, de que no era cierto que la Tierra estaba quieta y el Sol giraba en torno a ella, sino que es al revés, la Tierra la que gira alrededor del Sol y sobre sí misma. La gente que creía en una cosa comenzó a creer en otra. Y a lo largo de un tiempo extendido sin duda, y mediante la experiencia escolar, la tarea en las escuelas, en el mundo entero, la humanidad, no sé si hoy todos los seres humanos piensan, creen en que la Tierra gira alrededor del Sol o piensan otra cosa, pero la inmensa mayoría de los 6.000 millones de habitantes más o menos que hay en la Tierra, creen que el Sol está quieto y la Tierra gira en torno. Pero antes de que fuese así, la gente veía otra cosa, creía otra cosa, y ese era el conocimiento. Entonces, acá estamos hablando del tema de la representación de las cosas, de la representación de la realidad. La relación entre el Sol y la Tierra, durante mucho tiempo, no importa cuántos siglos fuera, en la representación de la gente era de un tipo: el Sol girando en torno a la Tierra. A partir de determinado momento esa representación cambió, y en este caso drásticamente es la Tierra la que gira en torno al Sol, además de girar sobre ella. O sea que el tema este de la realidad, ¿cómo es la realidad es tal cual nos la representamos. Y entonces voy a acudir a dos afirmaciones de Ferdinand de Saussure, famoso lingüista, considerado, bueno, padre de la lingüística moderna, que no sé lo que él quiso decir con estas dos afirmaciones que yo iba a utilizar. No puedo asegurar que quiso decir lo que yo interpreto en ambos casos, porque Saussure lo escribimos dentro del campo del pensamiento del gran paradigma del orden, y yo estoy parado en el gran paradigma del conflicto. Lo primero La primera afirmación es el punto de vista crea el objeto. El objeto del conocimiento, no el fenómeno está, pero nosotros queremos estudiar ese fenómeno, entonces tenemos que elaborar el objeto de conocimiento, es decir, una construcción intelectual. Si yo quiero investiga algo relativo a las clases sociales, cualquier cosa que tenga que ver con las clases sociales, por ejemplo con la conducta de las clases sociales, tengo que empezar por definir a qué le voy a llamar clase social. ¿Cuántas clases sociales voy a identificar en el conjunto de la sociedad? ¿Qué elementos me van a permitir distinguir unas clases de otras y por lo tanto a los sujetos pertenecientes a unas clases y los sujetos pertenecientes a otras clases? Y todo eso supone una compleja elaboración intelectual, construcción intelectual. Y lo interesante es que Saussure nos dice el punto de vista sería el objeto, de modo de que según el punto de vista del cual yo parta, mi conceptualización de la problemática de las clases sociales va a ser una o va a ser otra. La otra afirmación de Saussure es la realidad solo responde cuando se la interroga. Y esto es un poco más complejo que lo anterior, porque nos obliga a preguntarnos qué es la realidad. Es decir, si yo interrogo una planta, por así decirlo, a ver cómo funciona una planta, empiezo a ver cosas dentro de la planta y me voy a, por supuesto, a los antecedentes del caso y utilizaré determinados aparatos de laboratorio, lo que fuere. Me voy a plantear hipótesis y esas son las preguntas, son los interrogantes, ¿no? Entonces, mis preguntas pueden ser más o menos sustanciales respecto de cuáles son los elementos, la dinámica fundamental de la planta. Si yo a la planta le hago preguntas tontas, me va a dar respuestas tontas o no significativas, y realmente no voy a llegar a conocer cómo funciona la planta. Pero la planta está ahí, la estamos viendo, está ahí. Yo la saco de la raíz de la tierra, la pongo donde sea. Pero si yo quiero estudiar, como decía recién, las clases sociales, yo parto de la convicción de que existen clases sociales. Si yo quiero estudiar cómo se verifica la lucha de clases en la República Argentina, yo parto de la idea de que hay lucha de clases. Y entonces quiero ver qué está pasando con la lucha de clases. Yo parto de la idea de que hay lucha de clases. Si yo no parto de esa idea, yo no voy a hacer preguntas relativas a eso que cierta teoría llama lucha de clases. No voy a hacer preguntas. voy a hacer preguntas de otro tipo. Por ejemplo, ¿cómo las distintas clases sociales incorporan las normas, los valores y los hábitos propios de la sociedad nacional, en este caso mi país? ¿Qué normas y valores se internalizan más en unas clases que en otras clases? ¿Qué normas y valores tienen más fuerza en la, para orientar la conducta de las clases altas, las clases medias, las clases populares, bajas, como se llama? Por ejemplo, voy a hacer esa pregunta. No voy a hacer ninguna pregunta que tenga que ver con la problemática de la lucha de clases, porque para mí no existe eso. O sea, la realidad a la que yo le hago preguntas no contiene nada que tenga que ver con eso que alguna gente llama lucha de clases. Yo suelo usar dos conceptos para trabajar esta cuestión. La realidad solo responde cuando se le interroga, que son conceptos claves dentro de sus respectivas teorías. Dentro del paradigma del orden, el concepto de socialización es fundamental, porque toda la dinámica social tiene que ver con el proceso de socialización. Por el que pasan todos. Entonces, dentro del proceso social de cualquier sociedad, el proceso de socialización es fundamental, porque es el que va a permitir, de acuerdo a lo que dice la teoría del orden, que los sujetos se constituyan como personas, se incorporen, se adapten a sus sociedades particulares, mediante la incorporación de una serie de conocimientos, por supuesto, obviamente la incorporación del lenguaje, y la incorporación de normas y valores propios de esa cultura. Hay otro concepto, que es el concepto de hegemonía, que ustedes a esta altura ya lo conocen. Cuando yo doy esto, en el inicio tengo que decir algo de la hegemonía, porque si no, la gente no sabe de qué estoy hablando. Ustedes ya conocen el concepto de hegemonía. El concepto de hegemonía alude a los mismos fenómenos que el concepto de socialización, porque tanto en un caso como en otro estamos hablando de procesos que se verifican en la familia, en la escuela, en la calle, en el club, en el trabajo, tanto en un caso como en otro. Entonces, si yo parto del punto de vista que expresado teóricamente es el paradigma del orden, voy a hacer preguntas relativas a la socialización. Y la realidad me va a dar respuestas relativas a la socialización. Pero si yo estoy situado en el paradigma del conflicto, mis preguntas van a estar referidas a la hegemonía. Yo ahí lo que voy a tratar de ver es qué está pasando con la hegemonía, es decir, con el logro del consenso activo de los individuos a partir de su incorporación de una realidad que se toma como natural, etcétera, etcétera. Y la realidad a la que yo me dirijo es la hegemonía, no es la socialización. Por lo tanto, esa realidad me va a responder en función de mis preguntas sobre la hegemonía, y yo podré saber algo más o menos acerca de lo que está pasando con el proceso de hegemonía en un determinado lugar. Pero al hacerle preguntas relativas a la hegemonía, nada me va a decir, partiendo siempre de esta afirmación una pregunta muy interesante, eso sí, nada me va a decir respecto de la socialización, y viceversa. Quienes estudian procesos sociales y se preocupan por el tema de la socialización desde el paradigma del orden, no van a recibir ninguna respuesta de la realidad. Lo que pasa es que estamos trabajando con realidades distintas. Es decir, nuestra conceptualización de la realidad, acá hay que cambiar un poco el término, a veces se dice la realidad entre comillas sería la realidad representada y la realidad sin comillas sería la realidad de realidad, por así decir. Bueno, últimamente se usa más el concepto de lo real es lo que pasa efectivamente, son los fenómenos, y la realidad es la configuración simbólica de lo real. ¿Hay lucha de clases? Ah, no sé, para mí sí. Pero para un docente de esta misma universidad que está dando sociología desde otra perspectiva teórica, probablemente diga no, no existe la lucha de clases. Entonces, esto nos plantea ya una situación sumamente paradójica. Y yo, el ejemplo que siempre doy con esto de socialización y hegemonía, estos dos conceptos, es que si va un grupo de investigadores a estudiar en las escuelas de Luján, ¿qué pasa con la socialización? Va a hacer las preguntas correspondientes. Y vamos a suponer que la socialización está verificándose felizmente. Es decir, efectivamente los chicos incorporan las normas o valores que la escuela tiene interés en que los chicos incorporen para su mejor incorporación y adaptación a la sociedad, etcétera, etcétera, para que sean buenos ciudadanos y todo eso. Si efectivamente sucede eso, estos investigadores se van a retirar de la escuela después de haber hecho observaciones, entrevistas, etcétera, etcétera. Analizarán el material recogido y llegarán a la conclusión de que, afortunadamente, llevarán al señor director general de escuelas el resultado interesante de que la escuela bonaerense está contribuyendo eficazmente a la mejor socialización de los niños, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros imaginamos que va un grupo de investigadores desde el paradigma crítico del conflicto a estudiar qué pasa con la hegemonía a esas mismas escuelas, va a llegar a la conclusión de que lamentablemente las escuelas bonaerenses están contribuyendo a la hegemonización de las conciencias de esos niños, futuros ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que darle a esos chicos contra hegemonía, no sé desde dónde y cómo, pero se da la paradoja de que esa sería la... son conclusiones antagónicas sobre una misma realidad. Lo que decíamos hoy del tema de la objetividad científica mereció un interesante razonamiento de Antonio Gramsci, quien ustedes ya conocen. Se preguntaba Gramsci, esto es textual: ¿es posible que exista una objetividad extrahistórica y extrahumana? Pero ¿quién juzgará de tal objetividad? ¿Quién podrá colocarse en esa suerte de punto de vista que es el cosmos en sí, decía Gramsci? Una suerte de punto de vista que contiene todos los puntos de vista posibles el cosmos en sí. En otro lugar Gramsci, yo siempre lo criticaba a Gramsci, decía, como Gramsci era ateo, en lugar de decir eso, de pensar en la idea de Dios, decía el cosmos en sí. Pero no es así, porque Gramsci en otros lugares usa el término Dios en lugar de el cosmos en sí. Es decir, ¿quién, qué sujeto humano o grupo puede pretender situarse en el lugar de Dios? Si Dios es omnipotente y es omnisciente, sabe todo. Cuando éramos pibes decíamos Dios está en todos lados. Bueno, está mirando, Dios está mirando, ¿no? Un día una compañera de trabajo, yo trabajé hace muchos años, al inicio casi de mi actividad de educador, en el Consejo General de la Minoridad, y una compañera de trabajo que hacía inspecciones, me contó que fue a un instituto de internado de monjas, y las monjas se les ocurrió mejor idea que ponerme en el baño de las chicas, Dios te está mirando. Dios te está mirando. Dios me ve. Sí. Me Dios hice todo el primer año cuando iba al jardín de infantes, cuando pasé a primer grado que iba al mismo baño y leí eso, nunca más fui al baño. Dios me ve. Dios, oh. Dios está mirando. Entonces, la idea de Dios viene muy bien tomar, digamos, conciencia plena de lo que nos está diciendo Gramsci. ¿Quién podrá colocarse en esa suerte de punto de vista que es el cosmos en sí? ¿Quién podrá colocarse en el lugar de Dios para decir este enunciado es real, es verdad, este otro es falso? ¿Quién podrá situarse entonces sería, retomando los dos ejemplos anteriores, y decirnos, la idea de socialización, esa es la verdadera? Todo lo que se ha trabajado sobre la problemática de la socialización, eso es lo correcto, esa es la verdad. Y todo lo que se ha venido hablando de eso, de la hegemonía, es todo falso. Por supuesto que hay gente que dice que hace eso, ¿no? Pero lo que plantea entonces Gramsci, y sigue en su reflexión, dice, objetivo quiere decir siempre humanamente objetivo. No hablamos de la objetividad de Dios, porque no somos Dios. Hablamos de objetividad humana. Objetivo entonces, decía Gramsci, quiere decir siempre humanamente objetivo, lo que puede corresponder en forma exacta a históricamente subjetivo. Recuerden el tema con el que empezamos, el sol y la tierra. O sea que objetivo significaría universalmente subjetivo. Para que hablemos de conocimiento objetivo, tiene que haber una intersubjetividad universal concordante. Para todos los seres humanos, o al menos los adultos, los niños en edad escolar de ahí para arriba, vamos a decir así, la Tierra gira alrededor del Sol de tal forma, gira sobre sí misma, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros eso es conocimiento objetivo. En este sentido, el grado de relativa unanimidad es mucho más alto en el campo de las ciencias físico-naturales que en el campo de las ciencias sociales. Continúa diciendo Gramsci, el hombre conoce objetivamente en cuanto el conocimiento es real para todo el género humano, históricamente unificado en un sistema cultural unitario. Es decir, lo que está pidiendo Gramsci es que para poder hablar de una intersubjetividad universal es preciso que todos los seres humanos vivan dentro de una misma cultura. Cultura. Pero, continúa Gramsci, este proceso de unificación unitario adviene con la desaparición de las contradicciones internas que laceran a la sociedad humana. O sea, mientras haya contradicciones en las sociedades, no podrá hablarse de una cultura unitaria y por lo tanto no podrá hablarse de conocimiento humanamente objetivo. O sea, no podrá hablarse de conocimiento objetivo. De plano es eso lo que está diciendo Gramsci. El conocimiento objetivo no existe, está diciendo Gramsci. ¿Cuáles son esas contradicciones que lacedan a la sociedad humana? Las de clase, las de género. Algunos podrán negar que haya contradicciones de clase, no pueden negar que hay contradicciones de género. Las étnicas, las de religión, y estoy mencionando a las más universales y a las más permanentes a lo largo del tiempo, pero hay muchísimas otras que aparecen, desaparecen o que involucran a cantidades de sujetos menores. Los hombres dicen que las mujeres son así, las mujeres dicen que los hombres son así, las cosas que dicen las mujeres son así, las cosas que dicen los hombres de las mujeres. Yo puedo dar fe de las cosas que dicen los hombres de las mujeres, y según los espacios y los lugares y los espacios culturales, ¿no? Si yo me junto a jugar al pádel todas las semanas, una o dos veces por semana, con una banda de todos universitarios, médicos, abogados, no les digo el machismo, por eso digo, son no muy intelectuales, no el machismo, sino el machismo más corriente. Sí, como somos amigos y piteamos y decimos cualquier cosa, entonces ahí el lenguaje es el más corriente, no se intelectualiza nada. Uno de los compañeros dice, mañana no, tal cosa, no puedo ver que yo, porque tengo que ir con la bruja, sí. La bruja es su mujer, ¿no? Es la bruja. Bueno. Y los pobres y los ricos y los blancos y los negros, los peruanos, todos esos tipos de cosas, ¿no? Entonces, esto que dice Gramsci realmente es muy fuerte. Gramsci está negando la existencia de un conocimiento humanamente objetivo, o sea, de cualquier tipo de conocimiento objetivo. Mientras no desaparezcan esas contradicciones. Entonces, de hecho, está largando al horizonte de los tiempos la posibilidad de que legítimamente se pueda hablar de conocimiento objetivo. esta posición de Gramsci lo sitúa en las antípodas del pensamiento positivo. Este que da lugar a que la gente mande a sus chicos a aprender lo que enseña la escuela, que es el conocimiento. Pierre Bourdieu, en uno de sus trabajos, dice: la realidad con la que calibramos todas las ficciones, alude a las ficciones porque está hablando del tema del surgimiento del campo intelectual en Francia y habla de Flaubert, la novelística y todo eso. La realidad, lo pone entre comillas, no es más que el referente universalmente garantizado de una ilusión colectiva. O sea que la realidad, entre comillas, no es más que una ilusión colectiva. Todos creemos que las cosas son así. Bourdieu alude a las ficciones. Es decir, cuando uno lee un cuento, lee una novela, lo relaciona necesariamente con la realidad, con la vida. Pero yo creo que esto es aplicable también a la ciencia, al discurso científico. Es decir, el discurso científico es también una representación de lo real. No puede ser otra cosa. A menos que el que nos hable sea Dios. Mientras no sea Dios, entonces es una representación de lo real. Por lo tanto, yo no lo restringiría, lo que dice Bourdieu, a las ficciones, sino que también todo discurso sobre la realidad es una representación de lo real. Y entonces, todo lo que nos dice el discurso, el gran paradigma del orden, que es obviamente el más difundido desde el jardín de infancia hasta la universidad, sería un discurso que digamos, convive perfectamente con el pensamiento más general de la gente. Porque lo que dice el discurso del orden, en la medida en que se lo distribuye, se incorpora a la conciencia de la gente. Entonces la gente ve la realidad tal cual lo dice la ciencia. La ciencia nos la muestra no solo en la escuela, desde la escuela, sino también en periodismo, en medios de comunicación, etcétera. Y Nietzsche, muchos años antes que Bourdieu, muchos años antes que, un siglo antes que Bourdieu, y poco más o menos medio siglo antes que Gramsci, afirmó lo siguiente: solo puede considerarse espíritu original y creador al que sabe ver lo que todavía no tiene nombre, el que puede nombrar las cosas. O sea, hay cosas habría cosas, digo cosas, pueden ser procesos, etcétera, que están allí pero nadie les puso nombre. Si nadie les puso nombre, es como si no estuviera, es como si no existiera. Ustedes ya saben lo que es el núcleo de buen sentido. Nietzsche consideraría a Gramsci un espíritu original creador, porque Gramsci creyó ver en la conciencia de los sujetos de las clases populares, a partir de su conducta, porque de qué otro modo podía él apreciar eso, creyó ver algo que hay dentro de esa conciencia, a la que le puso un nombre, núcleo de buen sentido. Y de igual modo, alguien, o muchos, a lo largo del tiempo, pusieron nombre, un nombre, a lo que veían como un solo proceso que estaba articulando un montón de fenómenos que se producían en la sociedad, en la comunidad, y le puso socialización. Es decir, hace 500 años o lo que fuere, no existía el concepto de socialización, pero existían familias, estaba la iglesia, escuelas, lugares de trabajo, la calle, festividades populares, etcétera, donde la gente se socializaba, diríamos hoy. Pero hoy decimos eso, porque conocemos el concepto de socialización. Es decir, en el curso de periodo determinado de tiempo, se fue advirtiendo que cada uno de esos espacios sociales contribuía a la constitución de los sujetos y a la integración de los sujetos a la sociedad. Y entonces al conjunto de esas cosas se le puso proceso de socialización. Lo mismo con el concepto de hegemonía y con tantísimos otros. Lucha de clases, que es eso. Que además no lo inventó Marx, él mismo lo decía. Fueron los economistas burgueses, decía, quienes primero hablaron de lucha de clases. El propio Hegel, sin usar la palabra lucha de clases, aludía a los serios conflictos entre clases. Entonces, ¿esto qué implica? Que la realidad, y esto se ve con más fuerza, con más evidencia, aludimos a la realidad social, no se descubre, yo me atrevería a decir, se inventa. Propiamente se inventa. ¿Existe eso que Gramsci denomina núcleo de buen sentido? ¿Qué invento del italiano este comunista, subversivo y qué sé yo? Núcleo de buen sentido. Bueno, le llamamos núcleo de buen sentido. Entonces nosotros ya, a partir de ahí, nos hacemos una idea. Y nosotros hemos trabajado, en el equipo, trabajado mucho con ese concepto. Que tanto la primera investigación, que es esta, que después vamos a usar algunas cositas, Escuela y Representación Social, como la última sobre el sentido común del maestro, uno de los ejes fundamentales de nuestro análisis y de nuestras observaciones y de nuestras preguntas y demás, ha sido el concepto de hegemonía en términos más generales y el concepto en particular de núcleo de sentido. O sea que a partir de un invento de Gramsci, nosotros seguimos inventando totalmente el aire grande. Y del otro lado también inventan. Por supuesto inventan. Y todo eso que se inventa de un lado y del otro está en las bibliotecas de las universidades. Ojo. ¿Eh? no está en un circo, está en las bibliotecas de las universidades, los institutos científicos de mayor nivel, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es que a partir de esta forma de analizar el tema, debemos reconocer que en las bibliotecas hay una importante producción científica que procede del gran paradigma del orden y una importante producción científica que procede del paradigma crítico o paradigma de conflicto. Y la gente seria no rechaza el carácter de científico de lo que está del otro lado. Si Max Weber, que polemizó de hecho, todo el tiempo que él producía su importante trabajo científico social, él estuvo dialogando siempre con Marx. Sin embargo, tenía a Marx en un gran reconocimiento. Y nadie se atrevería a decir que Weber era un ordinario, no sea ciencia, un chanta que no escribía cosas importantes. Yo puedo estar en desacuerdo con fundamentos que le dieron Durkheim, lo que se conoce como la sociología, ¿no? Clásico por todo. Otra cosa que dijo Smith es que el conocimiento objetivo no existe. Es decir, el conocimiento, decía él, nunca puede ser objetivo. El conocimiento necesariamente habrá de ser perspectivo. Y usaba una palabra metafóricamente, oblicuo. Es decir, ¿conocemos desde aquí o conocemos desde aquí? O sea, el punto de vista al que aludía Saussure. El punto de vista crea el objeto de conocimiento. Entonces, el conocimiento es perspectivo. No dice relativo, dice perspectivo. Yo no digo mi conocimiento es relativo, ¿no? Mi conocimiento es perspectivo. Aquel que yo comparto o eventualmente aquel que yo produzco es un conocimiento perspectivo desde un punto de vista, trabajando con teorías y con metodologías que habrán de ser lo más rigurosas posible, y esto ocurre de un lado y del otro. Entonces Nietzsche completaba esta expresión diciendo: por eso que el conocimiento siempre ha sido y será un campo de batalla. Y es el resultado de esa batalla. En ese campo de batalla hay algunos que logran imponer su punto de vista. Punto de vista que choca con el otro punto de vista o con otros puntos de vista. Y a eso alude Nietzsche cuando habla de campo de batalla. Michel Foucault. Nietzsche, lo situamos a fines del siglo XIX, murió a fines del siglo XIX o a principios del siglo XX. Michel Foucault es un filósofo contemporáneo que apareció hace 20 años, más o menos. Más o menos cuando yo empecé a tomar la materia aquí, más o menos para él. Bueno, Michel Foucault retoma todas estas cosas de Nietzsche. A este respecto del problema de conocimiento es muy nietzschiano, Michel Foucault, y afirma, y también es un creador, que en todas las sociedades medianamente complejas existen regímenes de verdad. regímenes de verdad. ¿A qué alude con estos regímenes de verdad? A una serie de mecanismos, procedimientos, normatividades, instituciones, en virtud de las cuales se va a llegar a establecer en las sociedades particulares cuando algo es verdad y algo no lo es, por distintos mecanismos. Esto da lugar a que mucha gente haga lo imposible porque tal revista internacional publique su trabajo, su paper, porque esa revista que tiene referato, así se dice ahora, ¿no? Ahora desde hace un tiempo, antes no se usaba, siempre se hizo eso, obviamente, cualquier revista científica, ya sea nacional o internacional, seria, no publica cualquier cosa que le llega. Sí, ahí hay un consejo de redacción, si se trata de una revista así de mucho nivel, con temáticas y demás, y dicen, sí, esto va. Pero todo eso, entonces el conjunto de todas esas cosas, las universidades, los institutos de investigación, etc., constituyen lo que Michel Foucault denomina régimen de verdad. Y siempre recuerdo, cuando yo empecé a hablar de estas cosas, qué sé yo, se estaba dando el fenómeno de la acrotoxina aquí, ¿no? Cuando se plantea este problema, tiene instancias jurídicas, llega a la instancia jurídica el tema, y al juez le llega ese asunto y no sabe nada de eso. El juez no puede saber nada, si la acrotoxina sí o la acrotoxina no. Entonces, ¿a quién recurre? Al CONICET, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y entonces, los grandes postes de CONICET analizan el caso con fundamento científico y dicen no. Lo de la acrotoxina no es científicamente aceptable. Entonces el juez toma eso y dice, no, la acrotoxina. Es decir, eso es un claro ejemplo de lo que es un régimen de verdad, ¿no? Si se llega inclusive a una instancia de naturaleza. Pero esto es lo que sucede cotidianamente en todo el sistema educativo. Si hay ciertas cosas que están aceptadas, y otras cosas que no. Aquellas cosas que no están aceptadas, que no están legitimadas por alguno de los mecanismos que componen el régimen de verdad, no son tenidas como conocimiento verdadero científico. Entonces nosotros en la escuela podemos hablar de muchas cosas, me permito que sea la escuela primaria sobre todo, pero no podemos hablar de lucha de clase. Y si un maestro habla de lucha de clase, lo más probable es que algún padre, si no la ve la directora o la escucha la directora, se entere por el chico y ese maestro tenga problemas. ¿Sí? Y remata esto Foucault diciendo, el poder crea verdad. ¿Por qué? Porque los regímenes de verdad, dice Foucault, se constituyen desde posiciones de poder. Quienes tienen poder en la sociedad son los que van a establecer los regímenes de verdad. Y por ello él dice, el poder crea verdad. Con lo cual se está oponiendo claramente a el mito saber es poder. Él da vuelta a eso y dice, no, el poder crea verdad. Y dice verdad y no conocimiento. no es casual. Él a veces usa el término conocimiento, pero con mucha más frecuencia usa la palabra verdad. Porque la verdad, esto ustedes lo recordarán, aquello de Raymond Williams, las ideologías entendidas en su sentido simple se instalan en la cima de la cabeza, pero la hegemonía se instala en el fondo. Una cosa es pensar que tal cosa es así, y otra cosa es creer que es así, además de pensar que es así. Entonces, uno puede cambiar un cassette por otro respecto de teorías, de aspectos, lo que sea, particulares. Cambia un cassette por otro y uno sigue siendo la misma persona, pero cuando uno cambia una verdad, y además no se cambia una verdad, sino más, no es fácil cambiar una verdad por otra. Porque una verdad está formando parte de nuestra persona. A eso alude Williams cuando dice la hegemonía se está en el fondo de la cabeza. Entonces, hay muchas verdades que han pasado a ser parte integrante de la personalidad masculina, de la personalidad femenina, de la personalidad adulta respecto de los niños, de la personalidad de los blancos respecto de los negros, o viceversa, etc. Un poco relacionado entonces con esto, Pierre Bourdieu señala que toda vez que un enunciado científico se difunde, pasa a ser crítico o cómplice, según el punto de vista del que lee el enunciado científico. Hablar, si yo leo algo que aluda a la armonía de las clases, etcétera, etcétera, y estoy situado en el paradigma del conflicto, voy a decir, ese es un discurso cómplice. Lo que trata es de legitimar el estatus quo. Y si yo leo un enunciado que alude a la lucha de clases y estoy parado en el paradigma del orden, voy a decir, ese es un discurso subversivo. Porque trata de quebrar la armonía natural que hay entre las clases. Bueno, esto lo dicen teóricos del orden, más o menos serios. Yo tengo, lástima que no traje, una entrevista a Popper, un epistemólogo muy reconocido. Un periodista norteamericano le hace una entrevista y se pone a hablar. Y en determinado momento él le dice que Marx necesitaba crear un enemigo, entonces creó a la burguesía enemiga. Entonces, para llevar adelante una determinada lucha política, él necesitaba inventar un enemigo. El enemigo que inventó fue la burguesía. En cambio, usted y yo, le dice al periodista que lo entrevista, lo que buscamos son amigos. Para mejorar a la sociedad, vamos a buscar amigos y no enemigos. Entonces nos juntamos muchos amigos y vamos a mejorar la sociedad. Entonces yo me acostumbro a escribir al pie, al costadito, qué sé yo, cosas, pelearme con los tipos. Lo primero que puse es el grado de ingenuidad de Popper es alarmante, ¿no? Pero Popper es una figura sagrada, como decía el diablo. O la complicidad de Popper es evidente. Y después me enteré de que lo suyo era complicidad, no era ingenuidad. No era ingenuidad. Todo porque tenía relaciones con él. Amigos de arriba, ¿no? Desde arriba, en Estados Unidos. Era amigo de los, ¿no? Claro. Tenía grandes amigos. Amigos. Como Roberto Carlos, claro. Sí, es un problema. Pero bueno, la cuestión es que Popper yo hoy les decía que Bourdieu, cuando hacía referencia a la realidad como ese referente, etcétera, etcétera, como una ilusión universal compartida, etcétera, etcétera, él hablaba de la ficción. Pierre Bourdieu, en su corazoncito, en lo más íntimo de su corazoncito, creía, digamos, en la posibilidad del conocimiento objetivo. En más de un trabajo suyo, pero en uno de sus libros, Meditaciones Pascalianas, hay un parágrafo, no llega a ser un capítulo, en el que habla de lo que él denomina la objetivación participada. Es decir, la posibilidad de que el científico social se integre dentro del espacio mismo en el que él quiere investigarlo y se abstraiga de aquellos elementos que lo, digamos, que tiene que hacer un enorme esfuerzo personal de introspección para que sus puntos de vista no estén presentes y actúen allí en su objetivación participada, ¿no? Su mirada objetiva sobre. Esto me recuerda un planteo que hace un teórico marxista brasileño radicado hace mucho tiempo en Francia, Michael Lowy, que habla de, él alude a un personaje de historieta alemán muy popular, que es el barón de Munchausen. Ah, acá hubo una película para chicos. Bueno, porque es un personaje así, sí, no, es un personaje muy popular en Alemania, ¿no? El barón de Munchausen es una especie de Don Quijote, ¿no? Que en la Edad Media estaba recorriendo y haciendo actos heroicos y demás. Entonces, Lowy repara en uno de esas historietas en las que el barón de Munchausen va en su cabalgadura y se mete en una ciénaga. Y la ciénaga lo empieza a tragar. Y cuando ya está casi la cabeza del caballo debajo y él ahí desesperado porque no sabía cómo resolver el tema, se le prende la lamparita y se toma de los cabellos y se saca él con su cabello. ¿No? Chiste que hago siempre, cosa que no podríamos hacer. Bueno, lo que dice Lowy, ¿a qué viene esto? Él usa esto para hacer una crítica a, digamos, el pensamiento de Weber. Weber dice que en el momento de seleccionar los temas de investigación es inevitable que se hagan desde determinados puntos de vista y con valoraciones propias de quien lo hace. Pero una vez que se ha hecho todo eso, recogido el material, digamos, correspondiente, entonces hay que dejar de lado todos los valores para hacer ciencia. Entonces, Lowy dice, lo que hace Weber es lo que hizo el varón del muchacho. Tomarse de los cabellos, desde la ideología inevitable, el punto de vista inevitable acerca de la realidad, y hacer ciencia. Un concepto que es importante detenernos un poquito sobre él es el concepto de tan usado corrientemente en estos tiempos, hace ya por lo menos un par de décadas, de conocimiento elaborado y conocimiento socialmente útil. El concepto de conocimiento socialmente útil es discutible y refutable a partir de una pregunta: ¿socialmente útil para quién? Porque esto es como el mito de saber es poder. Ustedes han visto el concepto de crítico de poder, el concepto de hegemonía. ¿Cómo no? Sí, pedimos. Sí, no, te dije que no habían visto. Pero... Entonces, recordarán aquello de Pulanzas acerca de lo que él llamaba. Cuando definía poder, el poder como capacidad para desarrollar intereses objetivos, específicos de clase, para diferenciarlos del poder de los conocimientos, perdón, de los intereses representados, psicológicamente representados. Entonces, cuando yo daba estos temas, cuando doy estos temas, curso, lo que sea, siempre uso el tema, la cuestión de las privatizaciones en nuestro país. Es decir, si la gente sabe que todo lo empresa estatal es un espanto porque eso sirve para robar, para tirar la plata, para lo que sea, y lo mejor que nos puede suceder a los argentinos es que se privatice todo, entonces cuando se produce un proceso de privatizaciones, el pueblo argentino no sale a discutir el tema. No hubo ninguna reacción. Inclusive tanto no la hubo que se privatizó de cualquier forma, ¿no? Porque en muchos lugares se privatizaron cosas que eran del Estado, pero no de la forma que se hizo acá. ¿Eso por qué? Porque la gente sabía de que las empresas del Estado, por su propia naturaleza, son deficitarias, expresan la corrupción y un montón de otras cosas. Entonces, En el tema de la lucha de clase y de capacidades para desarrollar sus intereses específicos, objetivos, saber lo que nos enseñan desde las situaciones de poder, incorporarlo como conocimiento propio, va a dar lugar a una determinada conducta, conducta que va a favorecer los intereses objetivos de quienes están en el poder. Entonces, ese saber nos debilita como clase, es lo que diría Pulanzas, y indirectamente, a partir de nuestra conducta, a partir de ese saber, nosotros vamos a fortalecer el poder de la otra clase. Entonces, dicho así, por eso yo estoy, no sé si lo están usando, no están usando el trabajo. No, este no. El mito, el saber, ¿no? El poder, no. Sí, yo escribí hace 14 años, 15, porque Silvia cree que saber el poder, entonces. No, para yo les enseñé, en la primera clase, no hablamos de los regímenes de verdad de Foucault, sí, en el primer teórico, sí. Vamos. No, yo después le voy a preguntar cuando me estés vos presente. Tienen un miedo, bueno, no, el tema entonces, es que yo, el trabajo que le refiero se llama Saber es poder, un mito burgués, ¿no? Donde para poder estudiar el mito se requiere que por un lado nos pongamos de acuerdo a qué le vamos a llamar saber. Y entonces es todo esto que estuvimos hablando del tema del conocimiento. Y nos pongamos de acuerdo a qué le vamos a llamar poder. Entonces, al aclarar los dos términos del mito, si el mito se destruye. Entonces yo puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con lo que dice Foucault, que poder es saber, en el sentido de que desde el poder se crea la verdad. Es él el que piensa que saber es poder. Porque dice que si es crítico, sí, entonces es saber. Claro, entonces, entonces yo puedo, yo siempre voy a estar parado desde un lugar, ¿no? Inevitablemente. Entonces, para quienes se paran desde el paradigma del orden, cuyo saber es el más difundido, para ellos, saber es poder. No solo los que efectivamente tienen poder, no solo las clases dominantes, sino aquellas clases que comparten ese punto de vista. Y ahora voy a hacer alguna referencia a los Kant sin dar nombre. Quédense tranquilos. No, sí, yo sé. No es para mí. Para quienes nos paramos desde la perspectiva crítica, saber es poder, así expresado y en el contexto en el que se lo expresa, es un mito, es una falacia. Pero para nosotros, cierto saber sí es poder. Entonces, si ese saber se construye a partir de lo que Gramsci denominaba núcleo de buen sentido, entonces, a partir de allí, entonces eso va a lograr una fuerte identificación de clase de los sectores populares, de los sujetos de los sectores populares. Conocer realmente qué está pasando, por ejemplo, de dónde viene la deuda externa, es decir, qué es eso del imperialismo y de los procesos internacionales y el poder de los grandes centros monopólicos, esas cosas nos enseñan. Ahora, si la gente supiera todo ese tipo de cosas y otras, ¿no?, entonces podría generar conductas que llevarían a la organización, digamos, política de esas clases, y eso ya les daría un mayor poder para la lucha de clases. Yo estoy ahora totalmente parado en el paradigma crítico, ¿no? Pero así como se lo usa, yo hace ese trabajito sobre saber el poder, lo escribí hace unos 15 años. Venía con una colega viajando de Buenos Aires para acá, y yo lo estaba escribiendo, ¿no? Le digo, mira, estoy terminando un trabajo así. La idea, la tesis, le digo, es tal cosa. polémico. No me sorprendió del todo, pero era una colega que se situaba, digamos, políticamente en la izquierda. ¿No? Su nombre no lo voy a dar, por supuesto, claro, corresponde. No solo a la izquierda, sino que era marxista, para decirlo, marxista, ¿no? Entonces, esto también sirve para el tema de la hegemonía. ¿Cómo la hegemonía, que ha transitado y cruzado y sigue transitando, quizá un poco menos ahora que antes, estoy hablando de 30, 40, 50, 60, 80 años atrás, todo el sistema educativo y la formación de nuestros educadores y de nuestros maestros, nuestros profesores y demás? Entonces, por aquello del positivismo, fuertemente instalado en la izquierda, en general no solo la izquierda argentina, ¿sí?, con esto del conocimiento objetivo, etcétera, etcétera, entonces, claro, esa expresión saber es poder, la llevan, pero además la manejan como un arma política, en el sentido de que hay que lograr que la escuela distribuya conocimiento, es la expresión que se utiliza, ¿sí?, que los niños y los jóvenes de los sectores populares accedan al conocimiento socialmente válido, y al otro que no aludía al conocimiento elaborado, que accedan al conocimiento elaborado, porque eso les va a dar poder. En un trabajo que ustedes, creo que no sé si ya lo están trabajando, el dilema de la educación popular, bueno, algunas críticas a Guiomar Ramos de Melo, que no es marxista, que nunca fue plenamente marxista, pero en la época en que todos eran medios subversivos, ¿no?, es una mujer democrática, progresista, digamos, ¿no?, es una socialdemócrata. Entonces, Guiomar Ramos de Melo, en ese trabajo, dice que lo mejor que puede hacer la escuela, ¿no?, es enseñar ese conocimiento a los niños y los jóvenes de las clases populares, porque eso les va a permitir, bueno, por un lado lo de la movilidad social, lo cual es una falacia, porque la clase como clase no sube por eso, suben los que llegan, ¿sí?, pero además participar activamente en la vida política y cultural. Entonces mi crítica, no sé si tiene habido trabajo, mi crítica es de qué lado van a participar. Todo depende de qué es lo que la escuela les ofrece como visión de la realidad. Entonces, si la escuela forma buenos ciudadanos, los buenos ciudadanos que el discurso oficial aspira a lograr, entonces lo que la escuela está haciendo es hegemonizando y construyendo no ciudadanos críticos, sino ciudadanos funcionarios, que nos hablaba Gramsci, ¿no? Bueno, vamos a ver. Después vamos a dejar una media hora o algo así para preguntas, aclaraciones. Vamos a ver esto del conocimiento elaborado, ¿no? En primer lugar, algo que yo repito hasta el cansancio. Toda visión de las cosas es factible de ser elaborada. Entonces, como les decía hoy, si vamos a una biblioteca más o menos bien provista, nos vamos a encontrar con anaqueles enteros con conocimiento elaborado de una determinada visión de las cosas, o mezclados, lo digo así para simplificar mejor, y anaqueles enteros con conocimiento elaborado desde otra visión de las cosas. Entonces, ¿qué se quiere decir cuando se dice que la importancia que tiene el hecho de que nuestros niños y jóvenes accedan al conocimiento elaborado? Sí, claro que es importante. Pero lo que no se dice, y está implícito allí, es que lo que la escuela, las escuelas de todos los niveles, le dan a los chicos, es el conocimiento elaborado de una lección. Casualmente, entre comillas, de la visión de las cosas dominantes, que es la visión de las cosas de las clases dominantes. Esto ya lo decía Marx y Engels en la ideología alemana. Bueno, vamos a ver algunas testimonios del conocimiento elaborado que han circulado y circulan por nuestras escuelas. Yo tengo acá tres o cuatro testimonios, todos me los han alcanzado, creo que todos los que tengo acá, alumnos de Luján o de San Diego, a partir del desarrollo de los temas, encontraban cosas que les parecían interesantes, a veces las usaban en sus parciales integradores, y me acercaban. Lo primero que vamos a leer es una lectura con la que trabajaba la señorita Gloria en 1930. Y se llama, es una poesía, diría Clemente, una poesía. Poesía. El Día del Obrero. Tiene dos ilustraciones. En una aparece un campesino, en realidad, sentado en una parva de pasto, con un jarrito así extendido, y una mujer, la campesina, se supone que es su mujer, que como corresponde le lleva la comida a su marido, con un bidón grande así, echándole, ¿qué? Sopa. Porque dice el almuerzo del obrero, cuadro de una novela. Ese es el almuerzo del obrero. Y después hay otro donde hay, se ve como una escena, digamos, en un lugar de una familia muy modesta. Está el obrero, la mujer del obrero, un chiquito, y dice la cena del obrero. Esto está dividido en amanecer, mediodía, anochecer y noche. Dice así. Es un espanto la poesía. Es esa que lo invitan a uno a hacer así como hacemos en la escuela, ¿no? La verdad es que lo tendría que decir para. A ver, está claro. No, lo que pasa es que yo hice una experiencia. Yo representé. Nunca te conté que representé. ¿Cuándo eras chiquito? En sexto grado, que era el último grado, cuando el último era sexto grado. Representé, como era buen alumno, era vago, pero era buen alumno. La maestra, no se le ocurrió mejor idea que hacerme hacer de San Martín. Era San Martín, así que estaba en el escenario en un rincón ahí. No hay nada superior a ser San Martín. San Martín, sí, pero ¿sabes qué le pasó a San Martín? Se olvidó la letra. La maestra me quería matar, pobre mujer, lo que debe haber sufrido, como tiene que representar. Logré superar el trauma, todo. Amanecer. Obrero, deja tu lecho. Ya el sol en oriente asoma, y las sombras de la noche, una tras otra, se borran. Sobre el trabajo empezado, tu cuerpo de nuevo encorva, y bañe el sudor tu frente, mientras cantares en tono. Contentísimo estaba así. Se levantó muerto de sueño, de noche todavía. Está sudando, paseando, y está contentísimo y canta. Mediodía. De lo más alto del cielo, el sol sus rayos arroja. pesado el aire se siente y todo en calma reposa. Que no lo lea Borges, de todo. Obrero, a la humilde mesa, te está esperando tu esposa. ¿Eh? Hay varias cosas ahí, ¿no? Papel de la mujer. Cese un momento el trabajo, ratito, y nuevas fuerzas recobra. O sea, acá de trabajar tenés que comer porque si no tenés fuerza no me reunís. Anochecer. Esto es una maravilla de la poesía. El sol su viaje termina. Hacia el poniente se forman franjas rojas y violetas que el bello cielo colora. Esa parte sí, no, que no me sale bien. Mi mamá me mandó a la declaración un año solo y... Obrero, deja el trabajo y al hogar querido torna, donde tus hijos te esperan en torno a la humeante sopa. Otra vez. Uno lee esto y se acuerda de más falda, equino, todo eso. Sopa y sopa. La noche. Así es. La luna. Presten atención porque esto es poesía. La luna los campos baña. Natura toda reposa. Yo me estoy viendo a una piba que me los pájaros en sus nidos, sobre sus tallos las rosas. Y acá el cielo. Feliz de ti, buen obrero, si en tu estrecha y pobre choza, por el trabajo rendido, fusilado, puedes dormir sin zozobra. O sea, yo el que escribo esto, que soy el que está del otro lado del mostrador, duermo con remordimiento. Pero el buen obrero que hizo todo eso y tomó sopa en estos días, sopa la noche, en su humilde choza, tiene la conciencia tranquila y duerme. Lectura de 1930. Esto que les voy a leer ahora es de esto comenzó a circular durante el último proceso militar, pero después siguió circulando, no sé si sigue circulando ahora, supongo que no. La conquista del desierto. Historia digna de conocerse y divulgarse es la que se denominó Conquista del Desierto, ya que en nuestro país, a fines del siglo pasado, el siglo XIX, se llamaba desierto a la tierra del sur argentino, que habitada por el indio y sus movedizas hordas, se extendía más allá de la civilización, como si nadie la habitase, y sin que se supiera lo que había en aquella vasta superficie de nuestro territorio, lo cual es falso. Con satisfacción para el sentimiento argentino, cuenta la historia, que es una señorita alta, elegante, con capelina, vestido de largo, la historia, que un grupo de patriotas con el general Julio Arroca a la cabeza, en pocos meses de operaciones militares, conquistó para la civilización esa inmensa zona territorial que ocupaba el indio bárbaro. Y lo que fue hasta la víspera un lugar ignorado y tenebroso, mostraba después de aquella campaña principal los paisajes. No empecemos con la subversión, porque, ¿no? Me retiro. Entonces, lo que fue hasta la víspera un lugar ignorado y tenebroso, mostraba después de aquella campaña triunfal los paisajes más bellos del mundo. Tenía línea con Dios y llamó al supremo arquitecto. Como dijo una vez Chaplin, ¿vieron la película de ese Verdú? Messier Verdú, una de las películas parlantes de Chaplin, quizá la última gran película de Chaplin, que un personaje que era, el Messier Verdú fue un personaje real, ¿no? Un barba azul, engañaba a las pobres chicas de distintas edades, las mataba y se quedaba con plata. Entonces, claro, eso hecho por Chaplin es una maravilla, ¿no? Cuando alguien va a comprar una de las casas que él se apropió asesinando a su dueña, él le muestra, esto lo hizo el arquitecto aquí, allá el arquitecto no sé cuánto, abre la ventana y se veía una montaña, dice, y esto es obra del gran, el supremo arquitecto. Bueno, entonces Roca llamó al supremo arquitecto para que embelleciera. Ahora que ya no estamos los indios, pero sigue algo mejor. Lo hermoso de la conquista del desierto es que se hizo para ofrecer al indio, para eso se hizo, ustedes estaban equivocados, pensando otra cosa, escuelas y templos, trabajo y cultura. Es decir, que no eran ni culto. ¿Qué se hizo para incorporarlo a la vida civilizada? En el más allá, porque mataron 350.000, ¿no? Pero en el paraíso. Ahora, por los lugares que fueron escenario de sus correrías, donde se alzaba el toldo indígena, pasan silbando las locomotoras hasta que vino Menem. Y trepidando las máquinas agrícolas, o pase el ganado. El ganado. La vaquita ajena. El ganado lanar, caballar, vacuno, en los extensos campos verdes de pastos. Y en el lejano sur, libre de sus tolderías, están los bosques de útiles maderas, las minas de carbón, las fuentes de petróleo, los ríos navegables, los imponentes lagos y manantiales, los montes coronados de nieve y el litoral atlántico enriquecido de peces. Para los japoneses. El general Roca fue el héroe en la gloriosa empresa de lo que se llamó la conquista del desierto. A pocos metros de la Plaza de Mayo se levanta su estatua ecuestre, cuestre lo que cuestre, como dice, en Buenos Aires. Bien está donde está. Roca completó con su espada los límites de la paz. Es ya uno de los centinelas eternos de la nacionalidad. Esta es la conquista del destino. A romper todas las estatuas de Roca. Impresionante. Ahí una vez se lo dejo para lo último. Este texto, esto forma parte de un trabajo de integración, ¿no? Integrador. Para desarrollar los temas del presente trabajo, voy a comenzar analizando el texto de un manual de primer grado sobre la unidad. Este es mi mundo, el lugar donde vivo, ciudades y pueblos. Este manual es de 1998 y tiene una significativa circulación por las escuelas. El texto dice: esta alumna, en algún lugar de su trabajo, dice que trabajó durante no sé cuántos años maestra con ese texto. Ay, qué carga consciente. Bueno, y después de cursar la materia con subversivos copolidades de San Miguel, Miguel, ¿no? Resulta que ese texto ya no le gustó. Y lo tomó como material para análisis crítico. Las ciudades de nuestro país son muy atractivas. Avenidas, paseos con espacios verdes y transportes que permiten trasladarse de un lugar a otro. La gente corre para cumplir con sus obligaciones cotidianas. La necesidad de llegar a sus oficinas, fábricas o escuelas convierten a los habitantes de una ciudad en un hormiguero en que las personas, como si fueran hormiguitas, van y vienen sin parar y sin siquiera mirarse. Edificios de departamentos, que de tan altos parecen tocar el cielo, adornan calles angostas y anchas avenidas. En los barrios alejados hay hileras de casitas bajas y calles solitarias. Los pueblos de nuestro país no son menos atractivos. Pintorescas casas multicolores, callecitas angostas que se abrazan en el horizonte con el verde brillante del campo. La gente vive con más tranquilidad. Su andar es lento y pausado. La mayoría se conoce y se saluda. Cuando llegan las vacaciones, los habitantes de la ciudad corren en busca de la tranquilidad de la vida del campo, y la gente que habita en los pueblos de provincia va a las ciudades para disfrutar de las transitadas avenidas y de los rascacielos. Uno disfruta, yo hace 20 años que yo acá en Capital y disfruto de los rascacielos. Un cielo argentino que es el mismo para todos los habitantes de este país. Qué bueno. Conocimiento elaborado. El encuentro con los indios. El encuentro con los indios. Esto es para Jardín, chico de 5 años. Y esto me lo alcanzó una alumna para 3 o 4 años, no más, y le digo, pero esto está circulando ahora, y sacó un libro nuevito, de tapas duras, y sí, ahora está, recientemente ha salido el encuentro con los indios. Con sugerencias para el discurso. Es de la enciclopedia de... Sí, hay una enciclopedia, las iniciales, y es sugerencias para el discurso del 12 de octubre. El encuentro de la cultura. Es tipo ser maestra jardinera que hace, pero es la enciclopedia. Habían llegado acá, a nuestras tierras, las tierras de América. Así se las llama a las tierras que quedan de este lado del mar. Desembarcaron llenos de curiosidad y ante su asombro vieron a un montón de indios que se acercaban a la playa. Eran hombres que usaban ropa hecha con cueros de animales y vinchas con plumas en la frente. Tenían las caras pintadas de todos colores y en sus manos arcos y flechas con los que les apuntaban. Tenían el Villique, la persona que escribió esto, ¿no? Y describió al indio del Villique. Evidentemente no le faltaba nada, ¿no? Colón y sus hombres, atención, Colón y sus hombres, sacaron pañuelos blancos y los saludaron. Para que los indios se dieran cuenta de que venían como amigos. Claro, y le echaron todo como amigos. Los indios No, no, ustedes se ríen porque no se ubican. Los indios, con internet, se comunicaban con un ojo y conocían los símbolos y los signos para ellos. Claro. Se acercó el cacique. Presten atención. Por favor, esta es la parte. Se acercó el cacique. La parte fuerte. Que era el jefe indio, hasta donde estaba Colón, y le dijo, ¿qué le dijo? Bienvenido. Bienvenido. No, no, Dunga Dunga. Es puro por la luz, ¿verdad? Pero que están burlando ustedes, ojo, que le dejo. Me apuro porque ya se va. Colón no entendía nada de lo que le decía. Colón le dijo, hola, venimos a visitarme. Pero el cacique tampoco entendía en qué idioma hablaba. El cacique se le había preguntado, hablaba en japonés, en francés, en griego. Claro. En castellano antiguo, ¿qué idioma hablaba? Para demostrar que querían hacerse amigos, Colón hizo traer regalos. Que sus hombres bajaron de los barcos. Espejitos. Era comida, collares, espejitos, pulseras, etc. Y les entregaron cajones llenos de regalos a los indios. Le sacaron. Que entonces se pusieron muy contentos y se hicieron amigos. Como los perritos cuando le dan la galletita, mueve la colita, madre. Acá se le chispoteó. Dice algo que no ha querido decir, según mi mala intención. Mientras los indios miraban los regalos, Colón y sus hombres miraban las nuevas tierras. Ahí se les pisoteó. Después los indios los llevaron a conocer el lugar. Más tarde hicieron una fogata, juntaron ramas de árboles y prendieron fuego, porque ya era tarde y hacía frío, y bailaron la danza de la amistad para festejar el encuentro. Pero, en el Caribe, yo he estado en el Caribe, hace un frío bárbaro. En el lugar del Caribe lleven abrigo porque congelar. Pero por suerte uno puede hacer una buena fogata y bailar para mantener la temperatura. Bueno, ya. Bueno, por supuesto que esto es un cuento. No, lo que sigue no. Cuenta lo que Colón dijo en la corte, que ya no tiene. Pero, bueno, por supuesto que todos sabemos que lo que circula en las escuelas no es todo así. Pero estas cosas circulan en las escuelas, ¿no? Y circulan otras cosas, ¿no? Es decir, que yo 5 minutos pero se las cuento. Pero 8:30 tenemos. ¿Vos querés para que haga? Ah, no, tenemos. No, yo había mirado. 10:25. No, como yo vi que había gente que se tenía que retirar, pensé que. Bueno. Ah, dije cortecito. Para. Bueno. 10-15 minutos, ¿no? Vamos a ver ahora el tema de control y resistencia en el aula a partir de una serie de testimonios que tienen que ver con la investigación que hicimos, la primera investigación que hicimos en el equipo, en cuatro escuelas de San Miguel. Allí se hicieron observaciones de clase durante medio año aproximadamente, y también algunas entrevistas. La idea de las entrevistas eran a los efectos de reunir material para seleccionar las escuelas para el criterio, pero después formó parte del cuerpo del trabajo porque vimos que tenían mucho contenido que daba lugar para un análisis de ese material también, ¿no? El tema del control y la resistencia requiere que nosotros, digamos, aclaremos a qué le vamos a llamar control, a qué le vamos a llamar resistencia. Este es un tema que Fernández Enguita, está trabajando el texto de Fernández Enguita, él alude a lo que llama las contradicciones y oposiciones, distingue entre contradicciones y oposición. No todas las conductas de oposición implica contradicción. Bueno, ese mismo criterio lo aplicamos para la identificación de conductas de control y conductas de resistencia. Entonces, nosotros nos interesa el control de clase, no cualquier tipo de control. Y de igual modo nos interesa la resistencia de clase, no cualquier tipo de resistencia. En cualquier institución, y obviamente en una institución como las educativas, en una sociedad como la nuestra, ¿no? No estamos en el en la utopía del comunismo, cada cual de acuerdo a su necesidad, y ya cada cual produce de acuerdo a su capacidad, etc. Estamos en una sociedad capitalista. Entonces, hay un control que es necesario hacer. El director de una escuela tiene que controlar que sus maestros trabajen. Que su maestro no se escape del grado y se vaya de parranda por ahí, sino que esté atendiendo a los chicos. Pero ese es un control. También puede interesarse porque no se dejen de dar a la asignatura los espacios previstos en el currículum. Por allí un maestro le encanta la biología y entonces se entusiasma con eso, los chicos también se entusiasman porque el maestro maneja el tema muy bien con su altura, y entonces deja de dar, qué sé yo, lo que se necesita de dar en materia de lenguaje o de cálculo, etc. Entonces la directora de la escuela también tiene que controlar que haya un equilibrio entre unas cosas y otras. Pero eso no es control de clase. Control de clase, en términos de, quiero decir, de clase social, ¿no? La de salud. Tampoco es resistencia de clase cuando un maestro se decide, este maestro, dar más biología que matemática porque le gusta más la biología. Y la directora le llama la atención, le dice, no, nena, mirá que los chicos necesitan, están muy flojos en matemática, necesitan trabajar eso. Te faltan 2 meses, los chicos van a pasar al grado siguiente, y vos casi has trabajado muy poco. Y el maestro se resiste y sigue dando más biología que matemática. Entonces yo eso no le llamo resistencia de clase. para, como definición, digamos, teórica, pues vamos a ver algunos ejemplos. Control de clase es todo aquello que, de algún modo, directo o indirectamente, tiene que ver con la naturaleza de la visión oficial, digamos, de la realidad. Y esto implica tanto la realidad presente como la realidad pasada. Si hay una historia oficial, cuando se controla que lo que se dé en las escuelas sea la historia oficial y no otra, eso es control de clase. Cuando se impide que se den ciertas cosas que contradicen el pensamiento oficial, por ejemplo, si alguien quiere hablar de imperialismo, un maestro quiere hablar de imperialismo, la directora, si se entera, le llama la atención y va a impedir de que se hable de semejante cosa, porque eso no es, no forma parte del pensamiento oficial. El reconocimiento de la existencia de relaciones imperiales no llega a la escuela. Entonces, cuando hay control sobre esas cosas, hablamos de control de clase y de ahora vamos a ver algunos ejemplos. Cuando hay resistencias que tengan que ver con esto, que contradigan lo que es la explicación oficial de las cosas que suceden en el mundo y en el país, entonces vamos a hablar de resistencia de clase. Hay resistencia, en términos más generales, digamos, a nivel de definición, podríamos decir, cuando la conducta y el trabajo de un educador o de un alumno, o de un grupo de alumnos, interrumpe el proceso de reproducción. Hay control de clase cuando la conducta de la autoridad apunta a consolidar los procesos reproductivos. El control de clase puede ser tanto positivo como negativo. En el sentido foucaultiano de la expresión, que también la usó antes que usó Gramsci y contemporáneamente usó Ulanza, cuando hablan de la ley, del derecho. Si el derecho actúa positivamente, pero en la palabra positivo y negativo ahí no alude a adjetivaciones valorativas, no quiere decir que lo positivo sea lo bueno, lo negativo sea lo malo, sino que positivo cuando prescribe lo que hay que hacer, indica lo que hay que hacer. Negativo, control negativo, cuando prohíbe. Entonces, la ley es tanto, genera efectos positivos en el sentido de que nos obliga a hacer determinadas cosas, y negativo en el sentido de que nos prohíbe hacer determinadas cosas. Entonces, nosotros usamos esta idea para aplicarla al control en la escuela. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un caso de las compañeras que hicieron la observación de clase y se encontraron un día, más de un día, que el grado que estaban observando justo trabajaba la practicante. no la maestra. Entonces, la piba tenía que dar geografía y economía. Pues yo le voy a leer la breve descripción de la situación que hago yo y después aquí algo parecido. Luego de distribuir bolsitas y carteles con el nombre de productos diversos, primarios y manufacturados, la practicante pega un afiche en el pizarrón en el que figuran los principales productos que exportan los países de América Latina. En función del o de los productos que cada uno ha recibido, los alumnos se identifican con uno o más países determinados. A continuación, consignamos parcialmente el diálogo que se suscita entre la docente, la practicante y los alumnos. Maestra, los que tienen bolsitas con los productos, hagan de cuenta que son algunos de los países de América Latina que producen y que necesitan de las maquinarias de la fibra sintética, y hagan con sus compañeros que tienen los carteles un simulacro de intercambio. ¿Entienden? Maestra, ¿qué país podría ser? Brasil. Brasil, dice la maestra. Colombia. ¿Qué necesitas? Maquinaria. Brasil, Colombia, Argentina, necesitamos maquinaria porque no producimos árboles que hagan máquinas. No hay árboles que hacen máquinas. Maestra, podés intercambiar café por maquinaria, alumno, o bananas por café, alumno. La maestra dice, no, eso sería entre países de América Latina. Pero con países de Europa y del Norte, ¿qué intercambio? Productos químicos. Yo te doy café y vos me das productos químicos. Porque en América Latina no hay plantitas de productos químicos. No hay plantitas. De... Maestra, ¿qué es lo que voy a vender? Y esta pregunta general, ¿no? Que hace, ¿qué es lo que voy a vender? Lo que no tengo y que me falta, o lo que no, perdón, ¿qué es lo que voy a vender? Lo que no tengo y que me falta, o lo que me sobra. Fíjense el concepto de exportación. Lo que me sobra, de casualidad, sobró, lo vendo. Está muy bien. El pibe dice: lo que me sobra, y voy a comprar lo que me falta. En otro lugar, en una página por acá, el tema es la falta de flotas navieras de nuestro país, de nuestra nación, ¿no? Entonces, la chica dice lo siguiente: yo no sé quién le dio por privar el material de información, porque dice, el planteo es el siguiente: nuestros países no tienen flotas, o sea que acá no crecen plantitas de barcos, no crecen, no tienen barcos, ¿no? Pero además, como hay muchas selvas y muchas montañas, no se pueden comunicar por vía terrestre. Fíjense las cosas que decía la pista. Entonces tienen que recurrir a las flotas de otros países o privadas. Pero esto es de ahora, como planteaba que... Esto no... Sí, no, sí. No, la chica ya se... Sí, no en el siglo XVIII. Que los guaraníes no podían ir. Ahora. De otros países. Era geografía económica de ahora. ¿Dónde están los bosques? Estamos hablando de 1992, 93, 94, con la segunda. Entonces, En función de eso nos encontramos en situación de dependencia, digamos, en el sentido, no dependencia en el sentido crítico del término, sino de dependencia de los países o empresas que tienen flotas, y eso, con eso perdemos, porque claro, tenemos que contratar o alquilar la flota, etc. O sea que, primero, obviamente la chica desconocía que Argentina fue en algún momento el cuarto país por su capacidad bodeguera de flota, que era del Estado, que era del Estado. Eso, es decir, la flota se la hundió, como recuerdan que salía hace muchos años en la revista Línea, en la tapa había todo un dossier sobre el tema del problema de la flota naviera nacional, y en la tapa salía el agua y los barquitos hundidos, así vemos como se ponen los patos con la cola para arriba, ¿sí? Con los barquitos hundidos todos así, sí. Hubo una política destrucción de la flota nacional. Nada de esto, obviamente, semejante explicación de los hechos estaba presente, ¿no? Entonces, a esto le llamamos control positivo. Se muestra una realidad, digamos, en este caso casi groseramente formada, ¿no? Formativa. Pero esto de que somos el granero del mundo, ¿no? En eso formó parte, sigue formando parte del discurso oficial, ¿no? De la visión, digamos, de lo que naturalmente, aquello para lo que naturalmente estamos dotados, y aquello para lo que naturalmente no estamos dotados, etc. Bueno, ese es un... control negativo. Control negativo es lo que nosotros en el trabajo este le llamamos de eso no se habla, ¿no? Está prohibido hablar de eso, eso es control negativo. Resulta que en aquellos años la cosa estaba media violenta, había violencia, no es como ahora que tenemos violencia, todo pacífico. Entonces empezar, perdón. No, ahora estoy bromeando un poco, pero empezaron a hacer oficialmente talleres para discutir el problema de la violencia con los chicos. Entonces se juntaban los grados. Estas observaciones se hicieron en el séptimo grado, porque era donde podíamos encontrar más materiales para el tipo de estudio. Entonces lee. En uno de los talleres, la docente pide a los alumnos que le indiquen cuándo están frente a actos de violencia. Y a medida que recibe respuestas, va consignando en el pizarrón las diversas formas en que aquella se manifiesta. De este modo, sucesivamente registra agresión física, maltrato, agresión verbal, robar, matar, etc. En determinado momento, un alumno dice discriminación. Y luego de escribir dicha palabra en el pizarrón, la maestra interroga acerca de distintos sujetos o víctimas de la misma, en un intento por diferenciar tipos diversos de discriminación. Luego de escribir religiosa y racial, se produce el siguiente diálogo. Alumno, a la opinión de la política. Maestro, vos decís a la parte política. Lo dijo más claro el chico que el maestro. Sí, no, pero además se hizo que no entiendo lo que... ¿De qué me estás hablando? La maestra no escribe en el pizarrón y continúa preguntando. Y otra que también vemos, patea la pelota, ¿no? Es decir, de eso no se habla. En otro taller se está considerando el tema de la violencia en los programas de televisión. En determinado momento un alumno hace el siguiente comentario: vio que ayer Aldo Rico discutió con un hombre y el gordo lo dio vuelta y se cayó al piso y se rompió los dientes. A continuación de las palabras del alumno se produce un murmullo generalizado y no se alcanza a registrar lo que dicen los chicos, otros chicos, ¿no? San Miguel, Aldo Rico, que todavía no era intendente, era diputado de esa época. Un pibe. Aldo Rico pasa siempre por mi casa, maestra dirigiéndose a unas alumnas. ¿Ustedes qué me decían? Sí, lo escucho. Nene, no me complican la vida, no, pero... Esto es una de las tantas cosas, de eso no se habla, ¿no? Hay otra. Lo que no se dice. Esto es lo que no se dice. ¿Ya vieron? Yo les voy a leer lo que escribo aquí. Como es lo que no se dice, obviamente no podemos haber observado lo que no se dice, ¿no? Voy a dar dos ejemplos de lo que no se dice. En primer lugar, citamos dos casos de liso y llano ocultamiento. Primero, un hecho extraordinario de interés y alcance latinoamericano y poco menos que desconocido: la denominada República del Palmar en Brasil. ¿Saben algo de eso ustedes? ¿No saben nada de la República del Palmar? El quilombo de los Palmares. ¡Qué burras que son! ¿Eh? ¿No saben nada de la República del Palmar? ¡Qué burras! Sí. La República del Palmar fue un fenómeno que duró un siglo, entre 1650 y 1750 aproximadamente. Los negros esclavos del imperio portugués en un determinado lugar se sublevaron. El Brasil en esa época era una niñita así cerca de la costa, lo demás era todo cero. Se sublevaron y se fueron con sus familias, internaron en la selva y construyeron una ciudad en el interior de la selva. Cada tanto hacían incursiones, sublevaban a otros y eso fue creciendo. A eso se lo llamó la República del Palmar. Y esto es como el canto aquel del arbolito, la guitarra, como era que cantaban los del norte. Tenía que ver con, no sé si era con un árbol, no sé de qué. Claro, las comunicaciones eran muy lentas, entonces, mientras iban y venían, había que pedirle permiso al virrey, el permiso al rey, cuando llegaba la respuesta, eso ya era, había cambiado y así. Bueno, acá evidentemente pasaba, ¿qué pasaba? Las fuerzas que había en el área, digamos, imperiales, no daban para internarse en la selva, meterse, porque ya la República del Palmar iba creciendo en población. Sería un siglo, ¿no? O sea que no solo por crecimiento debido a las sucesivas sublevaciones, sino también por crecimiento vegetativo. Y entonces llamaban, venían del imperio portugués, fuerzas, o sea, fuerzas importantes de ejércitos, qué sé yo, se internaban, y lo que hacían los negros no era darles batalla. Quemaban en medio de la selva lo que habían hecho y se internaban más. Entonces, cuando llegaban ustedes se imaginan los soldados portugueses en aquellos años, en la selva conocida con esos calores y demás, darían algo así como con la expectativa de encontrar algo ahí, ¿no? Para lo que sea. Y se encontraban con ceniza. Por eso duró un siglo. Y lograron vencer a los negros sublevados. Hay héroes con nombre y apellido, hacen estudios antropológicos importantes, porque cooptaron a caciques, que armaban ejércitos, digamos, de aborígenes que conocían la selva tanto mejor que nosotros, obviamente, y así, entre ejército regular y los ejércitos armados de aborígenes, lograron derrotar un siglo. Pero eso no se conoce y eso no se no es tema oficial de la historia. Bueno, otro tema que lo doy acá, como que en este caso no es ocultamiento sino deformación de la historia, es la relación entre San Martín y Rosas, ¿no? Con el hecho de su salvo y con otras cosas. Es decir, con el tema de la vuelta de obligado, la famosa vuelta de obligado, asunto que no figuró en la efemérides hasta el año 70 y pico, hasta la primera internacional, había una relación de gran respeto mutuo entre Rosas y San Martín, que se mantuvo todo el tiempo de la vida de San Martín, en el exilio de San Martín. ¿Qué historia dice que San Martín se exilió en el extranjero? Ninguna historia oficial dice eso, ¿no? No se sabe por qué San Martín se le ocurrió irse a vivir a Europa, no se sabe por qué. Lo que sí se sabe es el cuentito de que cuando San Martín viene, no baja porque ve cómo habrá visto luchas fratricidas entre compatriotas, se puso muy triste y dijo: me voy de nuevo. No, claro. Esa es la historia. Bueno, San Martín fue un exilado, San Martín fue un perseguido, a San Martín le violaban la correspondencia. Acá, en este trabajo, no lo voy a leer ahora, hay párrafos de cartas entre San Martín y O'Higgins donde hablan pestes de Rivadavia, ese miserable, ese bandido, así, con toda la letra, ¿no? Era el concepto que tenía San Martín y O'Higgins de Rivadavia. San Martín, que vivía con su hija, su nieta, no sé qué, su yerno, en Mendoza, se cansó de vivir así, de tener a su familia en las condiciones, y se exilia en Europa. Cuando San Martín regresa, regresa porque había sido derrotado los rivadavianos y estaba Dorrego en Buenos Aires, era el gobernador de Buenos Aires, digamos. Entonces los generales, por así decir, en ese momento, todavía Rosas no había aparecido a la historia, digamos, ¿no? Entonces a Dorrego lo encarcela la fuerza de la valle, impulsado, es decir, detrás de la valle estaban los rivadavianos, por supuesto, los unitarios, lo fusilan a Dorrego, producen un hecho tampoco contado en la historia nacional, persiguen a los adictos a Dorrego y producen un genocidio, matan 4.000 personas en la campaña. Persiguen así para matar, matan 4.000 personas. 4.000 personas, ¿de qué modo? 1830. De ahí viene el asunto de mueran los salvajes unitarios. Como los salvajes no eran los federales. Sí, pero los federales decían mueran los salvajes unitarios, por lo que habían hecho. No solo habían fusilado a Dorrego, sin que me diera ninguna razón. Hay varias cosas escritas sobre Dorrego, hay obras de teatro, una interesante sobre Dorrego. Hay una obra de la Viviña y una de Vicentecito Lema, que la vi hace poquito, con tres fusilamientos. Muy linda, se terminó de darlo. La da un amigo nuestro, Ricardo, el actor, es uno solo. No, ahora cuento. El primer personaje, el primer suceramiento es Dorrego. El segundo es el general Valle. Y el tercero es Santino. Son los tres fusilamientos. En los tres casos aparece el verdugo. Y los personajes, Santillán no, en el caso de Santillán no es el verdugo. Bueno. Es un unitario, digamos, no un unitario, sino un solo personaje, un solo actor, Ricardo Gil Soria, es muy poco conocido, es un actor platense, que a quien yo había visto en alguna otra cosa, pero acá, claro, él hace todo, están tratando de ver si la Municipalidad de Buenos Aires financia para seguir dando la Buenos Aires. ¿La se da en este momento? No, en este momento no está. Bueno, entonces todo este tema Rosa San Martín ha sido ocultado, no tergiversado realmente, sino ocultada la relación, la real relación que hubo entre San Martín y Rosa, ¿no? Finalmente el tema famoso, más conocido, el de Tal de Corvo, que dio lugar a que la explicación que dio Sarmiento sobre eso es que San Martín ya estaba senil. Sí, los últimos. Es decir, estaba senil por las cartas a Rosas cuando en la vuelta de obligado, que San Martín le rinde tributo a Rosas por la defensa que hizo de la soberanía nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estaba senil. Con respecto al testamento, dicen que él estaba moribundo y ya no sabía, lo hicieron firmar. Y San Martín, ese testamento lo hace, creo que, 6 años antes de... Se lo hizo con tiempo de sobra, antes de enfermarse seriamente, porque San Martín tenía problemas bronquiales, no sé qué. Entonces, cuando le hace entrega, le sabe por, en homenaje, que se lloró, Rosa, todo eso, claro, eso es insoportable para la historia oficial. ¿Por qué? Porque San Martín es el padre de la patria. O sea, que el padre de la patria le rinda tributo a Rosas, que es el diablo de la patria, es insólito. Si no cuaja dentro de toda la lógica de esa historia que nos enseña en la escuela, que se sigue enseñando. Me queda la duda. ¿Por qué cuando volvió San Martín después? Por el golpe de Estado. Ah, porque él volvía porque estaban los suyos. Claro. Porque Dorrego representaba, Dorrego y otros caudillos del interior, ¿no? Eran su gente. Cuando lo mataron. Cuando él llega a Montevideo, ahí recién se entera de que unos días antes se había producido el derrocamiento de Dorrego, su fusilamiento y todo lo demás. Entonces, se vuelve. El tema es que para poder salir del puerto de Montevideo necesitaba un salvoconducto de lo que tenía que entregar el gobierno, el nuevo gobierno de Buenos Aires, que se apresuraron a darle el salvoconducto porque no querían que San Martín se quedara en el país, porque el prestigio de San Martín era muy grande, entonces mejor que se fuera Europa. Esa fue la lógica. Bueno. Ahora sí, vamos. Bueno, vamos cerrando. Les voy a... Les cuento una cosita y les leo otra cosita muy breve. Una de las maestras entrevistadas en el trabajo previo de las entrevistas que hicimos... Dice lo siguiente, una cosa muy curiosa. Dice, la pregunta que le hacíamos era si ella acostumbraba a dar su opinión. Todos los maestros le preguntábamos, se acostumbraban a dar su opinión cuando daban algún tema. Entonces la maestra dice, bueno, por ejemplo, Yo no les digo que Colón mató indios, porque eso es muy oficial. Porque eso es muy oficial. O sea, es muy oficial la figura de Colón. O sea, no se puede decir que Colón mató indios, porque la figura de Colón es tal cual se dice oficialmente, está en el currículum y en todos los textos. Es el conquistador, etc. Eso que nos contaba hoy. Entonces, como es muy oficial, y esto es para ligar estas cosas que decimos con el tema del currículum. Sí, el currículum prescribe una caracterización de Colón, todas las gestas de los conquistadores, etcétera, etcétera. Entonces ella no dice, que es lo que obviamente pensaba, que Colón mató indios, ¿no? Porque eso es muy oficial. En cambio sí digo que en el norte, en el Chaco, existe la explotación del hombre por el hombre en los algodonales. Es un razonamiento bastante curioso de la maestra, ¿no? Si ella dice eso, eso es resistencia de clase. Está hablando de un problema de relaciones entre clases en que unas clases explotan a otras. Yo no sé cómo razonaba, pero es curioso el hecho de que no habla de un hecho ocurrido en el Caribe hace 500 años, porque es muy oficial, está en el currículum, y sí dice lo que decía, lo que está pasando hoy, en ese momento, en Argentina, en un lugar de Colombia. Es muy curioso el razonamiento de la mente, ¿no? Pero digamos, ahí hay el ejemplo de las dos cosas. No habla de Colón, no lo caracteriza frente a los alumnos como ella cree que fueron las cosas, ¿no? Eso es la presencia del control negativo, en este caso, de eso no se habla. ¿No? Pero eso debe tener que ver fundamentalmente con el peso de lo que vos decías antes. Colón es historia, por ahí la historia es ciencia. Sí, sí, sí. Sí, pero un conocimiento más cercano es como, todavía está. Digo, uno con cierta perspectiva crítica le arrima opinión a algo que visualiza, que se construye desde distintas opiniones. Pero la ciencia, la historia, ya está en Colón. ¿Puede ser eso? ¿Puede ser la fuerza del currículum? No, ahí es la fuerza del currículum. Lo que pasa es que el currículum expresa la ciencia. Por eso la materia, ¿no? La materia moral y civismo en sus diferentes estudios de la realidad social, ético y ciudadano, digo, siempre ahí, más allá de que nadie dice que cuando se define masa se define desde una perspectiva ideológica, se da como definición masas, multitud, todas esas pavadas, pero sobre algunas cosas hay como una especie de, es como el lugar donde uno puede decir cosas así súper críticas como no se cumple la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo. Bueno, sí, de todos modos, lo paradójico es que en una misma respuesta la maestra dice eso, ¿no? Y nosotros el hecho de que ella es consciente de que hay cosas que no se pueden decir, y ahí lo de es muy oficial quiere decir porque está en el currículum. Yo no puedo decir otra cosa, puedo cambiar eso. Bueno, se animaba a decir lo otro, si la hubiera pescado diciendo lo otro, no hubiera tenido problemas también, según quien es la directora y todo eso. Dos ejemplos muy breves de lo que sería resistencia del alumno. En un caso, se le pide, la maestra le pide a los alumnos, se trata de geografía, de América, países en sus respectivas capitales, etcétera, etcétera. Entonces, que imaginen en su casa un viaje turístico a varios países y que pongan los países, capitales o ciudades importantes. Entonces, la maestra explica lo que tienen que hacer en su su casa y dos chicos se pueden hablar entre ellos. Conversación que las compañeras que estaban observando los pescan, la recogen, ¿no? Un pibe le dice al otro, nos vamos a las Malvinas. Y el otro le dice, ah sí, ¿y los ingleses? ¿Y los yanquis? Los ingleses y los yanquis, ¿no? Ah, nos vamos a México, ¿no? Pero los ingleses y los yanquis. La historia de la Guerra de las Malvinas, digamos, está bastante pese, digamos, a la cercanía del hecho y todo lo demás, y todo lo que se incorporó como efemérides y demás, está bastante ocultada, bastante poco conversada y demás. Los pibes eso lo saben porque lo saben de la calle, ¿no? Pero no solo los ingleses, nosotros no peleamos contra los yanquis, peleamos contra los ingleses. Entonces, si los yanquis también. Si la gente sabe, digamos, eso, que los chicos saben que los yanquis algo tuvieron que ver también. Y esta otra, que es una cosa que se las dejo para que la discutan después, porque no hay tiempo. Los chicos del séptimo grado terminaban, un par de meses después, su escolaridad primaria. Entonces, todos los chicos tenían pegado un distintivo a su guardapolvo que decía lo siguiente: delito, razonar. Pena, 7 años. Final de condena, 1994. Cárcel, 7º grado. Y se completaba con el nombre de la ley. Entonces, yo hago la siguiente reflexión. ¿Qué significado deberíamos otorgar a esto? Como vemos, los alumnos han sido condenados a sufrir una pena de 7 años por haber cometido el delito de razonar. Y la misma deberá ser purgada en la escuela cárcel. Eso sería la lógica. Independientemente de que el distintivo haya sido o no oficiado por el alumno, por un adulto, lo cierto es que los chicos lo adoptaron como propio. ¿Qué es lo que denuncia el distintivo? En principio, una escuela que no permite razonar, es decir, suponemos que reprime la autonomía de pensamiento y de expresión del alumno. Pero esa escuela ya fue denunciada hace no menos de 8 décadas por el movimiento de la Escuela Nueva. Aquel que fuera duramente cuestionado y a su vez denunciado hace más de 1/2 siglo por Aníbal Pons, en razón de considerarlo una manifestación aggiornada de la escuela burguesa. Como vemos, mucho se puede especular en torno al distintivo y por lo mismo será conveniente retomar este tema en las conclusiones, que es lo que hacemos después. Es decir, el tema es que es propio de la ideología pequeño burguesa, o clase mediera, como dicen los mexicanos, me gusta más clase mediera, esto de los ilustrados y los no ilustrados, y esto de razonar y no razonar. Pareciera que todo lo que es violentar la expresión, ¿no? Obviamente es negativo, pero que todas las, digamos, los totalitarismos de cualquier tipo apuntan a evitar la reflexión y el razonamiento crítico de la gente. Lo cual nos debiera sacar como conclusión de que Cavallo era un tarado que no reflexionaba y que era incapaz de hacer un análisis crítico y autocrítico de lo que hacía. Roque Fernández, tantos asesores que han tenido cualquiera de ellos, Menem o los demás, Dromi, una mente, ¿no? Diríamos en el barrio, mente podrida, ¿no? Un tipo sumamente capaz, sumamente reflexivo, ¿no? Que hacía, sabía hacer muy bien las cosas que les convenía a él. O pensar que Goebbels, el gran mentegrí detrás de Hitler, no reflexionaba críticamente. Entonces, ustedes no van a encontrar un solo currículum en su formulación contemporáneo que no hable de la necesidad de desarrollar la reflexión crítica. ¿Qué vamos a pensar? ¿Que las escuelas donde van solo gente de clase alta y o con aspiraciones de tal, ¿no? Sí, in y out. Tío Vicenta. La cruz. ¿Y si yo leía a tío Vicenta? Pero es de la década del 60, claro. Los chicos no saben. No, ¿no saben lo que quiere decir in? Sí, no. No me digas. Bueno, estás en la fumada. No les variemos por qué. Bueno, entonces, en esas escuelas, en el champañá, por ejemplo. Buena fashion sería. Bueno, buena fashion. Yo entendía lo que estaba diciendo. En esos establecimientos, las universidades propias, la Universidad de San Andrés, ¿quién es el director del área de comunicaciones? Eliseo Verón. Un capo que supo, como decía de Lutier, supo ser de izquierda y marxista, y ahora es un capo de la universidad más in que hay en la República Argentina, que es la Universidad de San Andrés. Es la más cara, ¿no? Y la más fashion, como dice. Fashion, ¿no? Entonces, lo que yo digo es lo siguiente con respecto al distintivo de los chicos. Llama la atención, porque esto puede tener una lectura desde la mirada crítica y una lectura desde la mirada liberal, ¿no? Donde los militares son todos brutos. Sí, son tan brutos que a veces nos ganan, ¿no? Son muy brutos. Entonces, de ese pensamiento, aquel tema de Lutier, donde aparece, hablan, digamos, los militares que acaban de dar un golpe de Estado, presidente, el general no sé cuánto, ministro de Economía, el general no sé cuánto, ministro de Educación, cabo primero López. Claro, todos nos reímos. Pero ¿qué transmite eso? ¿No? Claro, para la educación una cosa, una bestia, un tarado, no. No es cierto. No es cierto. Grondona ha sido un ideólogo de mayor o menor envergadura en cuanto a golpe militar en este país del 60 y pico para acá. Y lo fue del proceso, ¿no? Y Grondona es un tipo formado con un buen nivel cultural, mucha información, aparte es un gran periodista, ¿no? es un cuadrazo de la clase dominante. Entonces, seguir con esa idea, ¿no? esa especie de soberbia pequeño burguesa de pensar que nosotros somos todos tontos y los inteligentes somos nosotros. Entonces, acá yo creo que esto da para dos lecturas distintas. Lo de razonar, no razonar y todo eso. Delito razón. En las escuelas esas que decía Miguel, en esas escuelas enseñan a razonar y reciben una excelente formación, porque necesitan buenos cuadros intelectuales orgánicos, de calidad, diría Gramsci. Bueno. Bueno, muchas gracias. Cuando daba mis clases, ordinariamente no me acuerdo. Miren, la única vez que me perdieron en clase fue en Buenos Aires, cuando hicimos con la banda de acá, vimos una sociología de la educación, como no, pero no estaba ninguno de ellos. ¿No? ¿En inicial? No, cuando... ¿En la UBA? ¿En la UBA? No estaba, que era la consejera. No estabas acá en el equipo. Dimos una materia paralela, sociología de educación paralela. Un movimiento de los estudiantes, nos llamaron y fuimos. Dimos, este año dimos dos. y a raíz, yo no me acuerdo, era en la época de la marcha blanca, una marcha muy grande. Sociología. ¿General o qué? Una marcha grande, muy grande, en estos días había un clima muy especial. Y yo justo daba una clase sobre educación pública, terminé el tipo de curso y ahí los pibes me aplaudieron. La única vez que los pibes quieran.